Te contábamos que íbamos a seguir charlando sobre la nieve, lo que nos interesa, nos encanta la nieve, nos encanta el esquí, pero vamos a tratar de abstraernos de esas cosas, y lo que nos interesa saber es esto, cómo se suben las marcas a la nieve, cómo se instalan ahí en la base de los cerros, cómo ponen sus banderitas a los costados de las pistas, cómo están por todos lados, cómo le prestan servicios a los turistas y todas esas cosas. Y para que nos cuente un poco cómo está la cuestión por Mendoza, por Las Leñas, vamos a hablar con Ernesto Irrazábal, que es el director comercial del Valle de Las Leñas. Ernesto, ¿estás por ahí? Sí, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para Alicia también. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Estábamos viendo, justamente cumple este año 25 años Las Leñas. Correcto, un 16 de junio del año 1983 comenzó su primera temporada y este año se conmemora los 25 años de Las Leñas como centro de esquí. Claro, realmente sí, fantástico. Bueno, no sé cuánto hace que estás involucrado en general con el tema de la nieve, pero ¿cómo ves la evolución de las marcas, de la gestión de esto desde el punto de vista del marketing de los centros de esquí y en particular de Las Leñas? Mira, yo te lo digo, tengo 7 meses en la gestión, sí, en Las Leñas, y tengo la suerte y el placer de disfrutar de la primera temporada, una de las temporadas más exitosas desde el punto de vista del marketing y sobre todo el sponsoreo, ¿no? Porque tenemos marcas de muchísimo prestigio que están aquí presentes. ¿Cómo cuáles? Contanos. Y se dio por primera vez en la historia del Valle que conviven Audi, BMW, Volvo, en el mismo sitio, ¿no? Realmente sí. Todas marcas de premium y con actividades cada una. Audi, esto es una gran novedad, lo cerramos hace poco, pero va a ser por primera vez en Latinoamérica un test drive sobre hielo. Ajá. Que se va a llamar 4 Winter Experience. ¡Qué lindo! Mirá vos. Al mejor estilo de Finlandia. Ajá. Sobre una cancha de fútbol, diríamos, de hielo, pisado, trabajado por nuestra gente de montaña, y donde van a poder disfrutar el A5, manejarlo sobre hielo. Sobre hielo. ¿Y cuándo es eso? Esto comienza el 12 de julio, ya va a estar disponible para la gente allá en Las Leñas. Estamos preparando y estamos realizando el lanzamiento también del Audi Winter Lounge, que va a estar en la base también, lo cual le va a dar muchísimo color también al valle. Y por ejemplo, es interesante esto de acciones que trasciendan lo que es poner una banderita o determinar algún sector. ¿Qué otras cosas novedosas hay? Mira, con respecto, nosotros tratamos de que todo lo que es las compañías, las empresas y de sponsoreo, básicamente, no se trate solamente de un branding, de una presencia, de una bandera, sino que se integren al valle, que hagan actividades, que muestran las virtudes de las marcas. Los test drives son un ejemplo. Por ejemplo, Personal, que está con nosotros, sí, en el Valle, en todos los hoteles. Con este año la novedad también va a estar en el Virgo, lo cual abarca toda la hotelería en general. Sí. Hace descuentos para descuentos, upgrade en equipos, en el rental de equipos. Tiene actividades especiales para ellos, para los clientes. Es un lugar también de mimo para sus clientes y donde no solo tienes las virtudes de mostrar tu producto, sino también poder seguir conectado con tus clientes durante todo el año. Uh-huh. En el verano en las playas y en el invierno aquí en los centros de esquí. ¿Y qué tiene de particular? Contarles, lamentablemente sí, estoy acá con un sol radiante, con 2 metros de nieve en la base, pisado. Claro, ¿estás ahí literalmente? Y estoy ahora literalmente en el UFO Point comiendo una pizza, me agarraron comiendo una pizza, sí, y sushi. ¿Sabes que no existe la envidia? La sana envidia. Cita roja puesta. Claro, sí, sí. Pues no existe. Lo decís con un grado de conciencia. No, realmente un año, y le digo un año récord de nieve, no en cantidad, de los últimos 10 años, por lo que he hablado de gente de pistas, sí, las condiciones de la nieve, como fue dándose las nevadas, con 15 días de anticipación a la apertura de temporada, con con, diríamos, espacios de entre 10, 12 días entre cada nevada, permitió, con temperaturas altas en el día y bajas en la noche, que tengamos condiciones de nieve en polo fantásticas en la alta cumbre, en la base de 2 metros pisados, y que disfrutase al sol las terrazas y demás. O sea, se dio todo como si lo hubiéramos pedido, a medida. Qué bárbaro. Y cuando empezábamos el programa con Oscar, estábamos comentando un poco que, al menos acá en Buenos Aires, está un poco ralentado el ambiente y las decisiones de las empresas. ¿Qué pasó con ustedes? Que, digamos, porque tal vez esto ya estaba definido, notaron, no sé, que están al margen, ¿cómo lo están tomando? Mira, las líneas, lo que busca a nivel comercial con las marcas es tener pocas y que realmente disfruten de estar de su estadía acá y que tengan un rédito realmente. Las marcas nos acompañan año a año, más allá de la caída de la nieve o no. Por eso todas las marcas que están, como Personal, como Mitsubishi, como BMW, Volvo, Audi, Arcor, Quilmes, Hyundai, todos nos están apoyando, Shandong mismo, nos están apoyando de año a año, y diríamos que tiene un compromiso más allá del nivel de la nieve. Está bien. Este año, por supuesto, son los años donde se sienten felices de haber apostado por nosotros, porque, vuelvo a reiterarte, se dieron todas las condiciones inmejorables, y también nosotros a nivel del base operativamente estamos imponiendo un servicio de familia y hospitalidad muy profundo, ¿no? Somos gente que venimos de la hotelería y del turismo, y creemos que el esquiador está mucho más sofisticado en términos de servicio, y no tiene que acostumbrarse a esperar 30 minutos una hamburguesa en un parador de montaña. Tratamos de que sea todo mucho más rápido, que haya un servicio de hotel a cielo abierto en la montaña, y es lo que va a encontrar la gente cuando venga a las líneas. Y si tuvieras que decir específicamente cuál sería el target dentro de los targets de los centros de esquí, el que le corresponde, el que mejor cuadra para las líneas. Sería injusto marcar un target, yo creo que, pero si tengo que decir, el target de las leñas es la gente que quiere vivir una experiencia intensa. Y esto va desde compartir con la familia una semana donde desayunan, almuerzan, cenan juntos, disfrutan el deporte, el padre con la hija, la madre con el hijo, que si pocos deportes pues se pueden compartir de esa manera. Está para el snowboarder que tiene ganas de, en el snow park, disfrutar. Todo es muy intenso, ¿no? La experiencia de esquí es una excusa también para convivir en familia, una comunión de familia. Y también de amigos, de amigas. Por eso te digo, sería injusto. Tenemos pistas para principiantes que son fantásticas, tenemos fuera de pista con Extreme Expedition para Super Pro. Entonces, ponerlo dentro de un target a las leñas es un lugar para gente que quiere vivir algo intenso, una experiencia de lujo, no por la ostentación, sino el lujo de que todo el mundo está con ganas de que la pase bien, de que estaría, todo el mundo está concentrado en que ellos vivan una experiencia de servicio de lujo, de todo, están para decirle que sí al huésped. Y entonces estamos a 1200 kilómetros de Buenos Aires en auto, o sea que no puedo decir que hace un segmento. Realmente es para los amantes de la intensidad, y la intensidad, como dije, en todos sus niveles. Y Ernesto, ¿cómo nos queda claro cuál es el brief del centro? Pero bueno, ¿esto cómo lo comunica las leñas? ¿Qué canales utilizan durante la temporada, durante el resto del año, para que la gente se sienta convocada? Bueno, nosotros tenemos en la web toda la información de las cámaras en vivo, del estado de las pistas, las promos especiales, special package que sacamos. Una marca que no la he nombrado y que es muy importante es Discovery Kids. Estamos haciendo la escuela de esquí para chicos de Discovery Kids, donde va a estar todo muy tematizado para los chicos. Entonces va a estar comunicado a través del canal Discovery Kids. Hacemos mucha movida prensa en La Nación, en Clarín, en todos los diarios, principalmente en las radios. Realmente trabajamos mucho eso intensamente, y aparte de lo tradicional, los operadores de turismo, para lo que es la comercialización. Este año tenemos la novedad que incorporamos jugadores, digamos, de mucha trayectoria que no eran del esquí, como el caso de Oscar Marsans, la agencia de viajes Les Amis, y la operadora de turismo internacional Viajes INSA, que tiene muchísima trayectoria y que le van a dar muchísimo impulso y van a estar comunicando esto a la gente, ¿no? Ajá. Y tiene mucho peso el operador, ¿no? Todavía en el mercado local. Perdón, disculpanos, Carlos, justo bien. Que tiene mucho peso en la decisión del viaje el operador, ¿no? La gente hay mucho de boca a boca también. Ajá. La verdad, estas dos o tres, nosotros ya estamos terminando la segunda semana de la apertura, y te diría que toda esta, la gente que ya pasó por aquí son futuros promotores del centro. Ajá. Y Ernesto, estoy acá intentando abrir el site de Las Leñas, es laslenas.com, ¿no? Perdón, Alicia, no puedo escucharte bien. Sí, sí, bueno, estoy abriendo el site a ver si te veíamos en alguna de las cámaras en vivo, pero nos dijiste que estás en un parador. ¿Parador se le llama? Mira, el UFO Point es un restaurante buenísimo, disco, comes pizza, sushi, está buenísimo. Estoy adentro porque estoy muy coloradito del sol, por eso me tengo que cuidar. Mirá vos, justo nos llamaba la atención una categoría, no te puedo explicar la cara de Oscar acá, la envidia, como sigue creciendo, se lo va a agarrar conmigo. Bueno, una de las categorías que por ahí era interesante ver cómo se, no sé, es la primera vez por ahí que lo veo haciendo una acción fuerte, de bronceadores y protectores solares, ¿están haciendo algo ahí con eso o no? No, todavía no, está en camino. Pero sí, está en camino y es algo muy importante porque tiene esta característica las leñas, del sol permanentemente. Acá se llueve muy poco, 300 milímetros por año, sí. y todas las nevadas son de tormentas que vienen del Pacífico y que se transforman en nieve en polvo en la cumbre, o sea que es inmejorable las condiciones climáticas. Por bien. Eso también el sol hay que cuidarse porque todo lo que refleja en la cara, hay que usar lentes, sí además todo el día. Lo que tiene las leñas es que es como una inmersión directa en eso, o sea, vas a eso, es un lugar concebido para, digamos, no es Bariloche, no es ningún otro lugar donde hay otro tipo de atractivos, ¿no? Todos tienen características diferenciadoras. Acá lo bueno es que las 3.000 personas que están esquiando en la montaña están durmiendo en el valle. Claro. Entonces hay un concepto de seguridad total. Acá imagínate que hay un nivel de huéspedes y esquiadores muy alto con sus hijos. Entonces los dejan en la escuela de esquí para aprender y están tranquilos porque saben que hay una sola entrada, una sola salida, cuidada por gendarmería, policía federal, ejército. Realmente estás en un club privado, un country, pero sin ser privado, que está abierto para todo el mundo. Y Ernesto, antes de estar, vos dijiste que siete meses llevas con las leñas. ¿Dónde estabas antes? Mi último trabajo fue en el Hotel Faena, fui el director de marketing del Hotel Faena. Ah, mirá vos. Y he sido director para América Latina de NH Hoteles. Cuando llegó abrimos 12 hoteles para toda América Latina. Por eso decís lo de la... Y bueno, algo bastante particular. ¿De algún modo traes algo del espíritu Faena para llevar a este lugar? O Sobre todo, sí, mucho diríamos en el concepto de lograr una experiencia auténtica, ¿no? Justamente el Hotel Faena es uno de los mejores en su rubro en el mundo, y pocos argentinos lo saben. Es un hotel reconocido a nivel mundial y sobre todo porque mantuvo una autenticidad del lujo con una marca argentina muy fuerte en su decoración, y esto es lo que queremos por ahí también transmitir acá en Las Leñas, ¿no? La autenticidad de la montaña. Cuando hablaba del lujo, no se puede hablar del oro, uno no puede tener un hotel afrancesado en el medio de la montaña, claro. ¿No? Urbano. Hay que ser un hotel de montaña y la experiencia de lujo en la montaña. Eso es el lujo todo. Sea la naturaleza, digamos. La naturaleza y el servicio. Claro. El servicio y tener gente dispuesta a ayudarte y sacarte las botas y llevarte en un mule, que es como un carrito de golf un poquito más fuerte, hasta el hotel. Los estamos mimando a todos los esquiadores. Está bien. Bueno, acá no sé, creo que está comprando un pasaje, Oscar, para salir, me parece. Reservarle algo. Porque tenemos los charters de avión y tenemos los charters de bus. Que los charters de bus también estamos incorporando un servicio nuevo de sushi en el bus y de fiambres, de appetizers con comida caliente. Es un servicio, les diría, de primera clase de avión. Claro, está bien. Bueno, vamos a tener que cortar acá, más allá del tiempo, los avisadores y todo, porque acá se me está complicando, Oscar, ya no lo puedo retener, ¿eh? Muchísimas gracias, Ernesto. Te agradecemos muchísimo. Están invitadísimos. Bueno. y nada, darle gracias a Dios porque la verdad podemos tener y disfrutar de una temporada genial. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y seguí disfrutando. Un saludo enorme, gracias. Hasta luego. Bueno, hablamos con Ernesto Irrazábal, que es el director comercial del Valle de las Leñas, y nos contaba, más allá de todo lo fantástico y lo bonito que suena el marco, bueno, importante movida de marca, ¿no? Sí, parece sí, hasta bueno, ahora de lo que venimos charlando. Automotrices, ¿no? Interesante toda esta cuestión de poner. Mucha automotriz y mucho premium, ¿no? Sí. Sí, claro. y de armar esta puesta en escena de las automotrices, hacer una prueba de manejo. Qué interesante, lindo sí, ya te veo en el Audi dando hay vueltas. Que buscar a la gente.